motivos te hice yo. Si todo mi amor te di, ¿por qué me pagas así? Condenándome al dolor. Si todo mi amor te di, ¿por qué me pagas así? Condenándome al dolor. Pero esta sangrante herida que dejas con tu partida, la curaré con licor. Pero esta sangrante herida que dejas con tu partida, la curaré con licor. Mis caricias y mis besos llevas en tu corazón. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión. Pensarás que ese soy yo. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión. Pensarás que ese soy yo. Sos ciego nunca.